5 y acción. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción. En Venezuela afrontaremos unas elecciones que no solo significa la escogencia de las y los dirigentes de los municipios y las gobernaciones, sino que es una prueba de fuego para las oposiciones, por cuanto ellas vuelven al redil de la democracia por haber fracasado en sus intentos por derrocar al Estado de Justicia y de Derecho y al gobierno del presidente Maduro. Era una tarea, era un planteamiento de la oposición derrocar a la Revolución Bolivariana y con ello derrocar la Constitución de 1999, o sea, volver al Estado, a la democracia representativa superada por el presidente Chávez a partir de esa fecha. Por eso que en Venezuela no solo es un golpe de Estado contra un gobierno, sino contra toda una estructura de Estado. Es derrocar al Estado lo que buscaba este golpe de Estado, que va más allá de salir del presidente. Sin embargo, bueno, hasta ahora se han inscrito muchos candidatos por las oposiciones y será tema de ellos si logran unidad o no. Lo cierto es que el Movimiento Revolucionario, con el PSUV a la cabeza, lleva la primera alternativa y somos el único cuerpo organizado y consustanciado con los valores de este pueblo. Contrario a lo que el mundo se imagina, sobre todo el mundo de la derecha, los bolivarianos y las bolivarianas no tenemos nada en contra de las oposiciones en cuanto a su participación. Todo lo contrario, el presidente Nicolás Maduro ha insistido desde la llegada de su primer gobierno en la incorporación de las oposiciones a la construcción de esta gran república, la República Bolivariana de Venezuela, tal y como la diseñó el comandante Chávez, tal y como la pudimos instaurar en este siglo XXI. Así que nosotros no consideramos que sea un descaro, todo lo contrario, nos da mucha pena, mucho dolor que la oposición en un país libre, democrático, participativo y protagónico no respete a sus seguidores, esa gente que tiene todo el derecho de no ser chavista, de no ser bolivariana y de no ser revolucionaria, pero que se acoge a los preceptos que establece la Constitución, lo que nos da un carácter de hiperdemocracia, que no es superada por ninguna de las democracias en el continente. Cuando decimos que los revolucionarios somos de verdad, es porque estamos presentes en cada calle, en cada cuadra, en cada avenida, en cada barrio, en cada urbanización, en cada fábrica. Estamos en todas partes, pero no para imponer nuestro pensamiento a las mayorías, no, sino para coadyuvar en el proceso de crecimiento y de alcance de la mayor suma de felicidad posible en cada uno de estos sectores. Cosa que al imperio le molesta mucho es que hoy por hoy la Revolución Bolivariana, sin ninguna pretensión de carácter hegemónico doctrinario, se haya impuesto porque ha entrado por el corazón de las y los venezolanos. No somos somos ejemplo de organización, mas no estamos exportando nuestra revolución a ninguna parte. Y estamos convencidos que son las realidades políticas, económicas, sociales, antropológicas e históricas de cada pueblo las que dan como resultado el modelo político en el cual quieren manejarse. Venezuela plantea la revolución bolivariana por la salvación de la humanidad y en pro de la humanidad. Y nos relacionamos con el mundo entero más allá de las fronteras ideológicas, religiosas y políticas, en el marco del respeto, la autodeterminación, la solidaridad y la complementariedad como principios inalienables del buen relacionamiento entre los países del mundo. Si todos entendemos esto y se construye la multipolaridad, nosotros seguro tendremos un mundo más feliz y más justo, donde podamos vivir todos y donde vamos a caber todos. 5 y acción. 5 minutos de opinión.